Modelo 3, tarea 3. A continuación, escuchará 7 mensajes. Después, seleccione el enunciado AJ que corresponde a cada mensaje. 14, 19. Marque las opciones elegidas en la hoja de respuestas. Mensaje 1. Los clientes del hotel pueden desayunar de 7 a 9 y media. En cambio, el sábado y el domingo, el comedor cierra media hora más tarde. Mensaje 2. La cooperativa agrícola Agrocon le ofrece fruta y verdura a kilómetro cero, directamente del productor al consumidor, con solo un euro por el transporte. Llame al 978-346281. Mensaje 3. Para los análisis de sangre, presentarse en ayunas de 8 a 10 de la mañana después de haber pagado el ticket. Prohibido llevar animales. Mensaje 4. Atención, en la planta de ropa caballeros, gran oferta. Comprando 2 pantalones, el segundo tiene un 50% de descuento al pagar en la caja. Mensaje 5. Atención, el próximo tren de las 17:50 con destino a Madrid Atocha viaja al completo y no admite viajeros. Mensaje 6. Se avisa a los automovilistas que mañana domingo es peligroso circular en coche. Están previstos fuertes vientos de hasta 180 km/h.